Con variaciones de la cumbia, el grupo Fer 20 muestra una mezcla de letras románticas y el ritmo latino para todo público. Del autor y compositor René Silva Rifo presentan su single Ya me cansé. Ya me cansé de mentiras y esta triste oscuridad.